¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Estamos empezando un poquito temprano el día de hoy esto que se llama Comic Manía, porque Lorna sabe que constantemente me estoy robando minutos al final y prefiere que me roben minutos adelante a que me roben minutos al final. Muchas gracias por estar con nosotros este día de miércoles. Lorna, ¿qué te parece si lo hago así como lo hacen los, ¿cómo se llama? Los locutores de radio de verdad. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este miércoles, miércoles 7, son las 5:26 de la tarde, aquí en tu radio. No puedo entender cómo alguien puede hacer eso todo el programa y que la gente le guste eso. Pero afortunadamente este programa no es así, pero gracias por estar con nosotros aquí en esto que se llama Comic Manía. Tenemos a la bellísima Lorna que se encuentra conmigo. Gracias por estar con nosotros como siempre, Lorna. Y sabes que estoy checando, tenemos muy pocas preguntas. Entonces, en verdad, la hora y media que me has dado va a ser más que suficiente para que las conteste todas. No tengo mucho que decir antes de empezar el programa, excepto que este fin de semana fue un fin de semana muy contento, porque fui a ver 4 películas al cine. En 3 días logré ver 4 películas. Así de obsesivo soy con el cine. Y debo decir que hubo películas divertidas. Y lo triste es que me divertí en algunas de esas películas más que me he divertido en las películas de superhéroes. Y eso me rompe el corazón. Y ya vi por segunda vez la de Star Trek. De hecho, hicimos un programa especial hace 2 semanas acerca de Star Trek para responder todas sus preguntas. Creo que no le fue muy bien ese programa. No he checado las descargas. Pero yo sé que en el momento que dije de Star Trek, todo el mundo como que se desintonizó. Pero en verdad, deberían echarle un vistazo. Ese programa está muy bueno, más que nada porque me acompaña mi buen amigo Alfredo Rubanova, que es el capitán de una de los clubs de fans mexicanos. Y sabe muchísimo de Star Trek. Star Trek es su vida. Y yo adoro Star Trek, pero él sabe muchísimo más que yo de Star Trek. Pero aún así, pudimos hablar largo y tendido acerca de Star Trek. Y curiosamente, tú recordarás, Lorna, que en SDP Noticias siempre me invitan a participar para hablar de películas, como se aproxima la nueva película de Star Trek, que se llama Star Trek Beyond. Aquí lo pusieron Sin Límites, Star Trek Sin Límites. Mañana voy a ir a una entrevista con los chicos de SDP Noticias. Ya hablé de Suicide Squad, le fue muy bien a ese video, porque por alguna razón u otra he descubierto que la gente de SDP Noticias, o al menos los fans de SDP Noticias, aman odiarme. Y ese video tuvo como 46 mil visitas. Y todos los comentarios, Lorna, te lo juro, todos los comentarios son negativos hacia mí. Pero olvídate de, oye, ¿y este tipo qué sabe? O ¿quién se cree este individuo? Ya son cosas personales, te ves mal con barba, cosas así. Y yo, ¿por qué llevarlo a un lugar tan personal? Y a mí lo que más me gustó fue en uno de los comentarios, no en este video, pero en uno de los videos pasados, que puso ahí. Me pregunto si alguno de esos dos tipos, no dijo tipos, puso algo más feo, tiene novia. Y tenía unas ganas, Lorna, de subir una foto con mi bellísima novia Leslie para decirle, sí, de hecho, es esta. Esta aquí está y es mi novia, sí. Sí tengo novia, por si lo querías saber. Pero dicen por ahí que presumir es de muy mal gusto. Entonces, obviamente por eso no lo hice, pero me dio muchísima risa. Entonces voy a hablar acerca de Star Trek, que es algo que me mueve mucho, me encanta. Y sí, tanto como me mueve Star Trek, Star Wars me mueve también. Adoro Star Wars también. Desafortunadamente, la más reciente película de Star Wars que va a salir, que va a ser a este año, que se llama Rogue One, cuenta con la desfortuna de tener dentro de su elenco a Diego Luna. Que yo sé que mucha gente está muy orgullosa de que un mexicano nos esté representando. El problema es que, ¿qué mexicano nos está representando? Hay un actor buenísimo que se llama Jiménez Cacho, que es el que salió en Solo con tu pareja. También salió en una película llamada La mala educación, que es una película española de este tipo, ¿cómo se llama? Almodóvar. Y también una película buenísima que se llama Get the Gringo con Mel Gibson. Y el villano es Daniel Jiménez Cacho. Es un excelente actor que hace un muy, muy buen trabajo. Desafortunadamente no es tan famoso como Diego Luna. Y contratan a Diego Luna para N1000 producciones americanas. Y en todas arruina las películas. Y si no me crean, vean 2 películas. Una se llama Criminal. No sé cómo lo pusieron aquí, pero en inglés es nomás simple y sencillamente Criminal. Y la otra película es Milk. Sobre un activista gay en San Francisco. Que la actúa... ¿Cómo se llama este actor? El ex esposo de Madonna. Sean Penn. Sean Penn. Hace una excelente actuación y cada escena donde aparece Diego Luna, en serio, no, es intolerable. Es intolerable. Es tan, tan, tan mal actor que arruina cada escena donde trabaja y desafortunadamente, por lo que vi en los trailers, va a jugar mucho en Rogue One. Espero que en el tiempo más corto y más breve posible lo maten. Y la historia pueda continuar, porque supuestamente muchas personas mueren adquiriendo los planes de la Estrella de la Muerte, que de eso se va a tratar Rogue One. Entonces, pues bueno, yo solo espero que la película no sea tan horripilante por la presentación, por la introducción de este individuo. ¿Y de qué más puedo hablar? Pues nada, ninguna de las películas que vi este fin de semana tienen algo que ver con cómics. Y yo sé que se enojan si hablo de algo que no tenía que ver con cómics. Fui a ver una película con Elle Fanning llamada El Demonio Neón. Y literalmente la razón por la que la fui a ver es que soy gran fan del director. Y más que nada porque quería contar cuánta gente se salía de la sala. Porque no es un tipo de película que sea para todo el público. Yo sé que mucha gente además se metió ahí porque no había nada mejor que ver a esa hora. O todas las otras funciones estaban ocupadas. pero no es como que la mejor manera para ir a ver una película. Pero bueno, damas y caballeros, sería lo único que les tengo que decir. Vean este video que haré de SDP Noticias. Escuchen el audio de hace 2 semanas que fue acerca de Star Trek. ¿Y qué más? Ah, lo último, les tengo que recordar que es muy, muy, muy importante. El 17 de septiembre es el ya conocido Batman Day. Voy a estar en Fantástico, haré una plática acerca de Batman. Obviamente, cada vez que he ido a hablar de Batman, tengo que buscar un nuevo ángulo para no hablar de Batman de la misma manera. Entonces, esta vez me voy a enfocar en todo lo que es cine y televisión. Y si puedo encontrar algo de radio, pues cine, televisión y radio, acerca de Batman, porque no quiero otra vez volver a hablar, y obviamente caricaturas, etcétera, ¿no? Pero no quiero volver a hablar de Batman, de las cosas que ya he hablado antes. El Batman Day pasado hablé de sus amigos y enemigos. Esta vez me voy a enfocar en todo lo que son los otros medios que han tomado al Caballero de la Noche. Y pues bueno, vamos a ver qué les parece. Espero que me puedan acompañar. Va a ser de 4 a 6 como todas las pláticas. Y también les recuerdo que, como todos ustedes saben, yo cumplo años este mes. El día 12 es mi cumpleaños, sería el lunes. Para todas las personas que sientan la necesidad de felicitarme, lo pueden hacer. Se los agradecería mucho a todas las personas que sientan esa necesidad. Pero también les pido, por favor, simple y sencillamente, pongan feliz cumpleaños o feliz cumpleaños Joey o Joey, que tengas un buen día. Porque más de una vez alguien se quiere pasar de listo y poner un chiste como el muy famoso que disfrutes 25 años de cumplir 25 años, o a tus 50 te ves muy bien, o a tus 45 no te ves más de 35, cosas así. Y eso, como Lorna ya sabrá, es la línea directa para que los bloquee de mi página. Entonces, por favor, simple y sencillamente, cada vez que cumplo años, nunca estoy de buen humor. Este año estaré de mejor humor porque estaré con mi novia, pero aún así, por favor, evítenme la pena de bloquearlos para siempre de mi Facebook. Nomás me pónganme feliz cumpleaños si sienten la necesidad. Si no sienten la necesidad, no tienen que ponerme nada, porque en verdad no es obligación ni es obligatorio. Pero bueno, Lorda, veo que ya son las 5:35. Mira, cada vez estoy empezando más rápido con las preguntas. Me has puesto como que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Fuego en los pies. Entonces, ¿o me muevo o no contesto todo? Bueno, entonces tenemos la opción. Aunque no lo crean, porque en serio, de vez en cuando me gusta castigarme, abrí el Soho Chat. Yo lo voy a estar leyendo, entonces, en verdad, si me quieren molestar, pues no lo van a lograr, porque simple y sencillamente no os voy a borrar las cosas estúpidas que me pongan. Pero tenemos, obviamente, preguntas a través de nuestro Twitter, que como todos ustedes saben es @comicmaniamx. Y también tenemos algunas preguntas en la página de Facebook, que como todos ustedes saben es facebook.com/comicmaniamx. Y curiosamente, algo que se me ha olvidado hacer en las últimas semanas, y se merece un fuertísimo aplauso, Lord. No sé si tienes los aplausos digitales por ahí. Tú me dices cuando empiecen. Este es un fuertísimo aplauso para nuestro buen amigo Azrael, que yo no sé tú, Lord, pero yo creo que los banners que nos ha hecho ahorita son más padres y mejores que los que nos hacía antes. Como que los que hacía antes estaban padrísimos, pero este me están gustando más. Me está gustando mucho la imagen que está escogiendo. Y por alguna razón u otra, como que hizo todo más simple. Como que el logo de Comicmania lo puso más simple, mi nombre lo puso, todo lo puso más simple. Y como que es más llamativo. No sé cómo lo está logrando. No sé dónde estudió diseño gráfico, pero donde sea que haya estudiado, está haciendo un excelente trabajo, Israel. Es una gran y divina persona. Muchas gracias por hacernos los banners. Y pues bueno, yo creo que vamos a empezar con las preguntas. Lorda, te voy a elegir. ¿Qué prefieres? ¿Empezamos con la página o empezamos con el Twitter? Con el Twitter me parece perfecto. Eso le va a dar mucho gusto oír a mi buen amigo Polo Im, que es una de las pocas personas, porque cada vez perdemos más rating. Hay creo que como solo 6 personas que nos están escuchando en vivo y el resto de las personas ya prefieren escucharnos en podcast, lo cual me parece perfecto. Pero bueno, dice acá Polo Im, Comicmania MX. Buenas tardes, Carlos y Lorna. ¿Me podrías contar acerca del cómic Witches de Marvel? Obviamente me encanta cómo nuestro buen amigo Polo Im jura que literalmente no tengo nada mejor que hacer que leer todos y cada uno de los cómics que salen por parte de Marvel y DC. Curiosamente, ese no lo he leído, solo he visto las portadas y sé quiénes son los personajes que aparecen ahí, pero nunca le he puesto mucha atención porque, y voy a sonar muy mal, es un cómic que se enfoca en mujeres, y en este caso se enfoca en 3 mujeres que son magas en el universo Marvel. Entonces nunca le he tenido mucha afinidad a cómics con mujeres. Hay muy, muy pocos cómics que me han gustado donde los personajes protagonistas son mujeres. Uno de los más importantes, obviamente, es Birds of Prey, cuando lo escribía Chuck Dixon, que me encantaba Birds of Prey, que ahí las protagonistas eran Black Canary y Oracle. Y también, obviamente, han habido momentos donde Wonder Woman me ha encantado. Cuando George Pérez escribía y dibujaba Wonder Woman, era para mí el mejor momento de Wonder Woman. Y también han habido algunos otros cómics por aquí y por allá, donde los protagonistas han sido mujeres, como Supergirl de Peter David. Pero en lo personal, no soy gran fan de historias con personajes femeninos como los protagonistas. Y en este caso, pues aún más, porque los personajes que aparecen ahí son tres y son muy poco conocidos. Una de ellas es una hechicera que se llama Jennifer Kale, que ella aparecía en el cómic llamado Man-Thing. Para las personas que no sepan de qué se trata Man-Thing, Man-Thing es un hombre que se llama... Ah, vamos a ver, maldita sea, ¿cómo se llama este hombre? Tiene un nombre bien padre. A ver, vamos a ver cómo se llama. Déjame checar rápidamente. Es... Ted Salis, me gusta su nombre. Ted Salis era un personaje que quiere inventar la fórmula del supersoldado. Llegan unos tipos aquí a querer quitársela. Él huye, se inyecta el suero del supersoldado, que era experimental todavía. Se termina cayendo en un pantano y lo que termina sucediendo es que él se transforma en un ser pantanoso que no puede hablar y nomás puede como que caminar por el pantano, y es atraído por emociones muy fuertes. Y en el caso del miedo, todo lo que él toca que siente miedo, eso que él está tocando se incendia, ¿no? Entonces, básicamente, este personaje, como no podía hablar, no podía comunicarse, habían muchos personajes a su alrededor que eran personajes de apoyo. En el caso de Jennifer Kale, era una hechicera, una muy jovencita, rubia, muy bonita. Y ella, que curiosamente en el tiempo original, donde ella aparecía en Man-Thing, tenía como un bikini hecho metálico. Y pues básicamente ella es uno de los personajes que aparece en esta serie. La otra sería Satana Hellstorm. Para las personas que no sepan, hay un personaje que se llama Son of Satan. Son of Satan, o el hijo de Satanás, es literalmente, tal cual lo dice su nombre, su mamá invoca a Satán. Satán la toma como esposa y tiene dos hijos con ella. A Damon Hellstorm, Damon Hellstorm, que es el hijo de Satán, que obviamente tiene poderes sobrenaturales, y tiene a una hija que se llama Satana Hellstorm. Hellstrom, siempre lo digo mal. Hellstrom. Y ella, obviamente, también tiene poderes mágicos. Son of Satan es bueno, o trata de hacer el bien. Y Satana, más que la mayoría de sus apariciones, siempre se ha ido más hacia el lado oscuro de la fuerza. Ella también es un personaje que aparece en esta serie. Y el tercer personaje protagonista de esta serie se llama Topaz. Y Topaz, no sé absolutamente nada de ella, excepto que salía en el cómic de Werewolf by Night. Había un cómic de hombres lobos, donde un tipo llamado Jack Russell era un tipo que vivía con la maldición de ser un hombre lobo. Y él obviamente tenía su cómic y obviamente necesitaba un grupo de gente a su alrededor que sea su equipo de apoyo, porque pues, obviamente la mayoría del tiempo cuando él se transformaba en hombre lobo alguien tenía que controlarlo. Y Topaz era una de las chicas que aparecía ahí, y era una chica que tiene poderes de empatía y habilidades mágicas. Nunca en lo particular me llamó la atención esta historia. Me imagino que estas chicas se juntan y tienen que enfrentarse contra algo malo. Y aparentemente tiene algo que se entrelaza un poco con con el cómic de Doctor Strange. Pero en verdad, solo si eres fan de las chicas o fan del escritor, que es Brian Walsh, que ni lo conozco, o de los artistas, que son Mike Diodato y Will Conrad, si no eres fan de ellos o de las chicas, o del escritor o de lo dibujante, pues ¿para qué lees este cómic? En verdad no vale mucho la pena. A mí lo único que me gustaban era ver las portadas, pero lo abría y nunca me llamó la atención. Y dice que también Paul Oim, la otra vez vi que hay un personaje en Marvel que se llama Satana, y solo conozco a la de DC, Satana. ¿Las dos son magas? Sí, efectivamente las dos son magas. En el caso muy particular de Satana, la versión de DC, que se escribe con Z, ella es Satana Satara, su papá es John Satara, que es un mago de los años 40, que él descubre que si dice todo al revés, sus hechizos funcionan. Él conoce a una mujer que nace maga porque hay una isla llena de hombres y mujeres que son magos desde nacimiento, así como en Harry Potter, pero muchísimos años antes de Harry Potter. John Satara conoce a Sindela, se enamoran, se embaraza a Sindela. Satara cree que ella murió y se va. Después, obviamente, nace su hija, Satana, y Satana quiere buscar a su papá. Se va a los Estados Unidos a buscarlo y finalmente lo encuentra. Y después el papá y la mamá mueren y ella ya se vuelve parte de la Liga de la Justicia. Pero la diferencia es que sí, en el caso de Satana, como mencioné, es la hija del diablo. Creo que no literalmente de Mephisto, pero sí de uno de las versiones demoníacas del universo Marvel. Entonces sus poderes son como que naturales y pues es una hechicera muy parecida a Morgan Le Fay, que también hay una en Marvel y hay una en DC. Y en el caso de Satana, la de DC, ella tiene que decir sus encantamientos al revés para que funcionen, mientras que Satana no necesariamente. Ambas tienen vestuarios muy sexys y una es obviamente más, es una mezcla de hombre o de ser humano con ser mágico. Y la otra es una mezcla de un ser humano con un demonio. Básicamente serían las diferencias de los dos personajes. Y obviamente a Satana le ha ido mucho mejor que a la Satana de Marvel, porque la Satana de Marvel, las tres personas la conocen. Miguel Ángel nos dice: saludos a Joey y compañía. ¿Nos pueden platicar sobre Doc Samson? Claro que sí, porque Doc Samson es uno de mis personajes favoritos. De hecho, cada vez que él aparecía en el cómic de Hulk, yo me ponía muy contento, porque más que ser fan de Hulk, que nunca lo he sido y nunca lo fui, era muy fan de Doc Samson. No sé por qué, tal vez sea por el traje, tal vez sea por el cabello largo verde, tal vez sea por el físico, no sé, pero algún día tengo que hacer un traje de Doc Samson, porque creo que me queda bastante, bastante bien ese tipo de personaje, así como que musculoso y con cabello largo y verde. De hecho, en algún momento, Lord, no sé si tú recordarás que hice una versión que me veía bastante, bastante chafa, porque no tenía el físico para andar con la ropa pegada. No era el físico, era la peluca. La peluca, el físico, todo se unió para hacer una tormenta perfecta de asquerosidad. Pero resulta que me gusta mucho el personaje de Doc Samson. Fue creado por Roy Thomas, el dibujante de Herb Trimpey. Y básicamente lo que sucede es que él es un psiquiatra que descubre una máquina, él crea una máquina para poder extraer rayos gamma de Bruce Banner para que Bruce Banner deje de ser Hulk, y después de extraerle todos los rayos gamma a Bruce Banner, y Bruce Banner ya finalmente puede ser un hombre normal, Doc Samson, que se llama Leonard Samson, el psiquiatra, utiliza parte de esta radiación gamma, pero en dosis controladas, para irradiarse a sí mismo, y de esa manera él puede adquirir super fuerza igual que Hulk, no más que bajo control. Por eso es que, como es una cantidad muy pequeña de rayos gamma, solo su cabello se torna verde, su físico queda mucho más grande porque él era flaquito, él queda mucho más musculoso, pero no se vuelve todo verde, y tiene todavía su cerebro, no pierde su cerebro porque el nivel de radiación fue bastante leve. Cuando se vuelve súper fuerte, empieza a conquistar a Betty Ross, se enoja Bruce Banner, Bruce Banner se vuelve a exponer a rayos gamma para que entonces Hulk pueda enfrentarse contra Doc Samson y pueda quitarle la atención que Betty le estaba dando. Pues básicamente es así como se resuelve. Y como él se siente de alguna manera u otra culpable por lo que está pasando, él ha tratado de ayudar a Bruce Banner a controlar siempre su lado fuera de control, que es su lado Hulk. Lo ha logrado de vez en cuando, pero no siempre. Se me hace un personaje muy, muy interesante. Nunca ha sido miembro de ningún equipo. Desafortunadamente, Jeff Loeb escribió algunos números con él dentro del título de Hulk, y decidió que, al igual que Leonard Samson tiene su lado bueno, también tiene su lado malo. Entonces, cuando es Doc Samson es bueno, y cuando es Samson a secas es malo, creo que cuando es el Doc a secas es malo. Es horrible todo lo que le hicieron al pobre Doc Samson. Ha tenido dos miniseries, ambas muy malas. Las he leído las dos y les juro que ambas son muy malas. Las únicas veces que ha sido interesante el personaje ha sido cuando John Byrne lo escribió dentro del título de Hulk, y cuando Peter David lo escribió dentro del título de Hulk. Y algo que me contó Herb Trimpey cuando tuve la oportunidad de conocerlo y de decirle que yo era gran fan de de Doc Samson, me dijo que había unas caricaturitas que se hacían en los años, no sé, 40 o en los años 50 para vender los Tootsie Rolls y las Tootsie Pops. Y el personaje se llamaba el Capitán Tootsie. Y básicamente, si tú ves al Capitán Tootsie y ves a Doc Samson, es el mismo personaje. La única diferencia es el largo del cabello y el color del cabello. El Capitán Tootsie lo tiene ¿cómo se llama? Cortito y rubio. Y Doc Samson lo tiene largo y verde. Pero quitando eso, están idénticos los dos personajes. Es el mismo uniforme. Y me da muchísima, muchísima risa. Y es lo que le daba mucha risa a Herb Trimpey. Si cada vez que yo lo veía le decía qué tanto me encantaba Doc Samson. Y me decía, qué raro, porque a cualquier convención donde yo voy, siempre me preguntan por Wolverine, porque yo fui el primer artista, ¿no? Para las personas que no sepan, Herb Trimpey fue el primer artista que dibuja una historia de Wolverine. Su creador a nivel diseño, obviamente, es John Romita padre, pero el que escribe la primera historia, que es una historia de Hulk, la escribe Herb Trimpey, y el escritor es Len Wein, si estoy en lo correcto. Y lo curioso es que siempre le preguntan de Wolverine y nadie le pregunta de Doc Samson, excepto yo, y eso le da mucha risa. Y también Miguel Ángel dice, ¿nos pueden platicar sobre Parasite, su origen y qué busca? Bueno, Parasite era un tipo que trabajaba en un lugar donde tenían desechos. No, espérate, es que hay varias historias. Una de ellas es que él es un ladrón que entra a un lugar donde hay, ¿cómo se llama? Basura tóxica. Y cuando está escapando, la basura tóxica cae encima de él y lo transforma. La otra es que él trabajaba en ese lugar. Y mientras trabajaba en ese lugar, es expuesto a basura tóxica de reactores nucleares. Y eso lo afecta y le torna su piel morada. Y su poder es obviamente absorber energía. Y para poder sobrevivir, él necesita absorber energía. Si absorbe la energía de un animal, tiene un cierto nivel de energía. Si absorbe la energía de un ser humano, tiene un cierto nivel de energía. Se absorbe la energía de un superhombre, no solo tiene aún más energía, puede absorber sus poderes. Por decir, cuando absorbe la energía de Superman, puede volar, tiene superfuerza, etcétera, etcétera. Y pues básicamente ese es su origen. Y lo que busca es ser superfuerte y absorber la mayor cantidad de energía posible. De hecho, déjeme checar nomás, quiero ver su nombre porque no me acuerdo bien de su nombre. Parasite. Comics. Vamos para darles ya bien el dato. Su nombre es... Tiene un nombre padre. Es Rudy Jones. Y sí, de hecho, él trabajaba en Star Labs. Y ahí fue donde fue expuesto a la basura tóxica. Y de ahí salió todo. De hecho, la adaptación de Parasite dentro de la caricatura de Superman es bastante, bastante correcta. Y a ver, aquí nos dice Miguel Ángel, ¿nos pueden platicar sobre Annihilus, su origen y qué busca? Annihilus es un insecto mutado, que de ser un insecto pequeñito va creciendo, creciendo, creciendo y se convierte ¿cómo se llama esto? Se empieza a parecer un ser humano. Es casi casi como se podría decir, es un ser humano que evoluciona de un insecto, pero en vez de que suceda a través de muchísimos, muchísimos años, sucede de manera más repentina. Entonces, él empieza como un insecto y adquiere el físico más humanoide. Me imagino que todo tiene que ver gracias a su Cosmic Control Rod, que como verán tiene en el cuello una cosa, un como bastón que constantemente está lanzando energía. Bueno, ese bastón que lanza energía está lleno de rayos cósmicos. De ahí adquiere su fuerza y su poder. Las alas obviamente son alas naturales de un insecto y por eso también tienen la cara que tiene, porque es el rostro de un insecto. Se crea la armadura que utiliza para proteger su cuerpo insectoide. Y básicamente lo que quiere hacer Annihilus es controlar no solo toda la zona negativa, que él viene obviamente de la zona negativa, los Cuatro Fantásticos tienen que viajar a la zona negativa para enfrentarse a él. No solo quiere conquistar toda la zona negativa, ser un dictador de la zona negativa, quiere destruir toda la zona positiva, que sería donde vivimos nosotros. Por eso fue que en el crossover de Annihilation, él encuentra una manera de llegar de la zona negativa a la zona positiva para poder conquistarla y destruir a todos sus enemigos. Pero básicamente es eso, él quiere ser un conquistador. ¿Ok? Y Miguel Ángel también pregunta, ¿qué les gustó y qué no les gustó de la película de Hulk? Me gustó el elenco. Detesté todo lo demás. Gracias. Creo que Eric Bana es un excelente actor y hubiera hecho un excelente Bruce Banner. Jennifer Connelly es una de las mujeres más hermosas del mundo y es una brillante, brillante actriz. El que hace de su papá, que es Sam Elliott, es un excelente actor. El chavo que hacía de Glenn Talbot, que se me olvida el nombre del actor, pero también es muy, muy buen actor. Entonces, el elenco estaba bastante bien. El único... Y hasta Nick Nolte, como el papá de Bruce Banner, estaba bastante bien. Pero... Todo lo que hace Ang Lee en esa película es una basura. No funciona el guión. No funciona la historia. No funcionan los efectos especiales. Se ven chafísimas los efectos especiales. Cada escena con Hulk es una basura. O sea, nada, nada de la película funciona. Con la excepción del gran elenco que tienen. Pero sería todo. Octavio Galeana dice... Pensé que solo DC tenía un planeta viviente. Pero vi que Marvel también tiene a Ego. ¿Es interesante el personaje? No. Es bastante aburrido. Pues básicamente es un planeta gigante. Bueno, es un planeta con una cara. Y básicamente lo que quiere hacer es básicamente lo mismo que Annihilus. Quiere conquistar todo lo que está a su alrededor. Quiere destruir a todos sus enemigos. No es un personaje bastante interesante. De hecho, es bastante aburrido. Las dos veces que yo recuerdo... que vi a Ego que me llamaron la atención fue en un número de los Cuatro Fantásticos, al inicio de lo que de los números que escribe John Byrne, que es buenísima esa historia, pero es muy breve, porque además es creo que dos números y párale de contar. Sí, es uno o dos números y párale de contar. Y en el caso de los primeros números de Silver Surfer, donde todos los antiguos del universo, los Elders of the Universe, se unen para matar a Galactus. Uno de los Elders of the Universe, obviamente, es Ego, el planeta viviente. Esa saga también estuvo bastante interesante, que son como los primeros 12 números de Silver Surfer, escritos por Steve Englehart, dibujados por Marshall Rogers. Y después de eso hubo un crossover malísimo llamado... Dios mío, vamos a ver cómo se llama. Se llamaba... Maldita sea, ¿cómo se llamaba este estúpido...? Era Maximum... denme un segundito, por favor. Lo tengo que recordar. Es Maximum... Es básicamente todas las razas alienígenas del universo se unen y deciden que la Tierra va a ser una prisión, una penitenciaría. Y se llama... Y Maximum Security, creo que se llama el crossover. Déjame checarlo. No quiero darles mal el dato. Es este... Y básicamente ahí, en Maximum Security, también aparece este, ¿cómo se llama? Sí. Ah, mira. Dios mío, qué memoria tengo. Efectivamente se llama Maximum Security. Y ahí también hace una aparición Ego. Y, de hecho, Ego infecta a Quasar y hace que Quasar ya no pueda estar en la Tierra. Malísimo, no sirvió para nada. Y no compren ese crossover. Yo creo que leí los primeros momentos y fueron horribles. Y en Maximum Security hay una aparición de Ego, pero es malísimo. Entonces no es un personaje, no es nada interesante. No te lo recomiendo. Y también Octavio Galeana dice, y sé que ya tiene añísimos la película, pero ¿qué te parece Ben-Hur? Es que saldrá una nueva y se ve horrible. Sí, la película de Ben-Hur se ve horrible. Y ya chequeé en IMDb y Wikipedia y también se ve horrible. Todo el mundo ha dicho que es una basura, pero curiosamente, tal vez te desmayes, pero nunca he visto Ben-Hur, porque desafortunadamente Charlton Heston no es uno de mis actores favoritos, porque aunque el tipo es muy épico, es muy alto y tiene como una voz muy, ¿cómo se llama? Muy, muy fuerte y rimbombante y todo eso, siempre se nota que está actuando. Su manera de actuar no me gusta porque siempre se nota que está actuando. Entonces, en esas épicas gigantescas de esas épocas, que eran que los años 60, ¿no, Lorna? Eran los 50, los 60. Los 60. Era Ben-Hur, Cleopatra, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Las películas duran, son eternas. Duran como de casi 3 horas cada una de esas películas. Y todas las actuaciones son demasiado rimbombantes. Se ven muy actuadas. Entonces yo me acuerdo que estaba tratando de ver la de los 10 mandamientos, porque es un clásico de clásicos, con Charlton Heston y con este tipo... ay, maldita sea, ¿cómo se llama? Un tipo calvo que salió en El Rey y Yo. ¿Cómo se llama? Sí, tiene un nombre rarísimo. ¿Cómo se llama? Maldita sea. Chécalo, por favor. Chécalo, por favor. Pero Jules Brenner. Jules Brenner, ¿cierto? Sí, estaba Jules Brenner. Ajá. Jules Brenner y Jules Brenner y ¿y cómo se llama? Y salen todos ellos en Los Diez Mandamientos. Y la empecé a ver y Dios mío, es tardadísima, es larga. La única película de esa época que puedo tolerar y me encanta es lo que el bien... Sí, lo adivinaste. Con todo y la obertura. Todo, y el es lo que el bien... Lo es que en esa época sí. Ir al cine no era como es ahorita, era todo un evento social ahorita pues es muy distinto, ¿no? Sí, pero la cosa es más, la gente se bañaba y se arreglaba para ir al cine. Ahorita la gente va en pijama. No, hablate de que va en pijama, no se callan. Fui a ver muchas películas este fin de semana y créeme, no se callaban las personas y si la función estaba más vacía. Hablaban más porque como hay menos gente, creen que están en sus casas. De hecho, fui a ver una película que te recomiendo mucho. Está divertidísima. Que se llama Amigos de Armas. Que sale Jonah Hill y Miles Teller. No sé si te encante el tema, pero se me hizo súper, súper divertida. Es de dos chavitos que se vuelven vendedores de armas. Y empiezan a estafar al gobierno mexicano. Durante la guerra de Irak. Me encantó la película. Está súper, súper bien hecha. Porque en ningún momento cae. Y los actores son tan, tan, tan buenos que te mantienen interesados en todo lo que está pasando. Y sale una chica que se llama Ana de Armas, que creo que es una chica cubana, es una actriz. ¡Preciosa! Hay una serie que se llama El Internado, que es una serie española. Ajá. Buenísima. De ahí salió Ana de Armas. ¡Qué bonita está esa niña! ¡Es buena actriz! O sea, su acento, desafortunadamente, evita que todos sus textos los diga perfectos. Así. Pero no tiene un acento tan, tan marcado como Salma Hayek. No, yo digo que está bien que sea original. No, pero a lo que me refiero es que Salma Hayek lo tiene tan, tan, tan marcado que no se le entiende nada. Pero esa chica sí se le entiende, pero es hermosísima. Cada vez que salía en pantalla decía, Dios mío, ¿dónde la encontraron? Qué niña tan, tan hermosa. Es la segunda película que he visto con ella. La primera... Yo digo que su primera serie es El Internado español. Pues vale la pena darle una checada. De hecho, vi una película con ella que también sale Keanu Reeves. La película es malísima la película. Pero ella está muy bien. O sea, digo, muy, muy buena actriz la niña. Qué bueno que le está yendo bien ahorita en... A ella le debería ir mejor que a Diego Luna, Dios mío. Ella sí sabe actuar. Pero ve a ver esta película. Ve a ver esta película. Amigos de Armas. Te va a divertir. A mí yo me divertí mucho. Me divertí mucho con esa película. Pero bueno, entonces Ben-Hur no la he visto por lo mismo de que sí, es muy, muy, muy, muy pesada. Y tengo que decirles que son las 6 de la tarde y nos tenemos que tomar un pequeño break. Porque a las 6 no solo tengo que dedicar una canción a mi hermosa novia llamada Leslie. También tengo que comer. Porque desafortunadamente ahorita tengo que comer cada 2 horas. Porque si me tardo mucho en hacer mi comida después del gimnasio, se recorren todos mis tiempos. Y en vez de comer cada 3 horas, tengo que comer cada 2 horas. Entonces bueno, ya son las 6, voy a comer rápidamente y regreso. Tenemos más preguntas ahorita en nuestro Twitter. También tenemos muchas preguntas en nuestra página de Facebook. Y curiosamente, Lorna, ¿adivina cuántas preguntas tenemos en el Soho Chat? ¡Cero! Ya es contra ti, ¿eh? Ya lo voy a cerrar porque para qué no, para qué nos molestamos, ¿cierto? Sí. Bueno, damas y caballeros, no se vean en ninguna parte, seguimos con un poco más de Comic Manía. Nomás van a tener que tolerar una breve canción en lo que yo como. Haré lo posible por comer lo más rápido posible y regresamos con más de sus preguntas en esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Strength, I'll give you hope, keeping your faith. pavement is gone. The one you should call was standing here all alone. And I will take you in my arms and hold you. Para lograr tus metas. Cada triunfo te da una gran satisfacción. Leer te inspira para hacer realidad todos tus sueños. Soy Galila Montijo. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Nuevo curso de Cábala Ritualística en Metepec. Iniciamos en octubre, lunes 17 de octubre. Una clase al mes, siempre el tercer lunes de cada mes. Horario de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde. Cuota de recuperación, 600 pesos por clase, 14 sesiones. Dirección, Manar Casa de Luz. Avenida Tecnológico número 715, Metepec, Estado de México. Informes con Tere Flores al 044-55-54-01-1084. Búsquenos en Facebook albedo.tere o Albedo Escuela. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 2030 se necesitará el doble de recursos naturales existentes en la Tierra para abastecer el consumo diario. La manera tradicional de comprar y consumir energía es insostenible. Necesitaríamos dos planetas para lograrlo. Ser un consumidor responsable hace que mi planeta se vea bien. Rechaza los productos desechables. Elige productos duraderos o reparables con facilidad. Utiliza productos que no contengan sustancias contaminantes para el agua, el suelo o el aire. Consume productos reciclados y fabricados con ingredientes naturales. Apoya y colabora con grupos de consumidores ecológicos y participa en sus campañas. Fomenta el uso de productos agrícolas biológicos que conserven los ecosistemas. Intenta que todos los productos, procesos y servicios en los que estés involucrado sean ecológicos. Ser un consumidor responsable, hace que mi planeta se vea bien. ¿Cómo están todos? Mi nombre sigue siendo Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía y ya estamos como que en la recta final. Qué curioso, Alorna. Si antes se pasaba rápido el tiempo, ahorita se pasa, bueno, ni lo siento. Igual que mi comida, que ni la sentí porque literalmente me la absorbí. Pero bueno, señores, les voy a leer las preguntas que hemos recibido en la página de Facebook. Quique Reyes Esqueda nos dice: ya al aire el más uncanny programa sobre cómics, conducido por el mejor estratega del arte secuencial. Si crees que Ultra Boy es hijo de Ultraman, hashtag te hace falta oír más Joey. Todo regresa a la legión. Tienes toda la razón, mi querido Quique. También Miguel Ángel López Gutiérrez nos dice lo siguiente: hola Joey, yo quiero hacerte dos preguntas, porfa. Quería comprar el trade paperback, o el TP, de Blackest Night por Amazon, y me di cuenta por los comentarios que no hay un tomo que junte toda la historia, sino que está dividida tanto en Blackest Night como en unos dedicados a Green Lantern y Green Lantern Corps, Tales of the Green Lantern Corps y otros. Mi pregunta es si tú consideras que se deben leer todos esos tomos para entender toda la historia, pues al parecer leyendo únicamente Blackest Night a secas deja muchas partes en la trama poco incomprensibles. Tienes toda la razón ahí. Ahí lo que tienes que hacer es comprar el TP de Blackest Night, los tie-ins de Green Lantern y Green Lantern Corps, y un TP aparte, que ese yo lo tengo también, que se llama Tales of the Green Lantern... No, se llama... Ah, no, el que yo tengo es Tales of the Sinestro Corps. Que era lo que se ataba a lo anterior, que era obviamente la The Sinestro Corps War. Para entender y entender perfectamente bien Blackest Night, es leer el TP de Blackest Night, los números de Green Lantern y los de Green Lantern Corps. No necesitas leer absolutamente nada más. Solo Blackest Night, Green Lantern y Green Lantern Corps. Si no tienes esos tres TPs, no vas a o dos TPs, no sé cuántos hayan hecho, no vas a entender toda la historia. ¿Ok? Sería todo. Y decía, quería saber si conoces y tienes alguna opinión del canal Extraordinaire, ya que la conductora Paula del Castillo habla mucho de cómics, juegos y series, es del DF y está bastante guapa. Gracias y saludos. A Paola del Castillo la conozco personalmente porque en algún momento iba a ser moderadora en La Mole. Ahí, a última hora no pudo estar. Ahí nos conocimos en la junta de todos los moderadores. Me cayó bien, se me hace una chica linda. Después me la topé ese mismo año yendo a San Diego. Nos encontramos en el avión. Nos saludamos en el avión y no la volví a ver. Y la última vez que fui a La Mole también la vi, la saludé. Y también en San Diego, esa última vez que vi, la vi, la saludé. Hemos intercambiado fácil 6 palabras. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué me cuentas? Y básicamente hasta ahí. Jamás he escuchado su programa y nunca lo voy a escuchar por la siguiente manera, por la siguiente razón. Yo soy una persona que conoce bastante bien y sé cómo soy yo. Si yo veo un programa, ya sea por YouTube o escucho un podcast, y es mejor que Comic Manía, me voy a enojar porque así de envidioso soy. Si es peor que Comic Manía o si es de plano una basofia asquerosa, voy a venir a Comic Manía a burlarme de ese programa y a quejarme de que, de que tal y cual persona no tiene derecho de hablar de cómics. Entonces, de un lado me pongo de malas y del otro lado me gano enemigos. Entonces, ¿para qué me molesto? Nunca escucho ningún podcast, ni los míos. Nunca veo, porque ya después de hacerlo no tengo por qué escucharlo otra vez. Y nunca veo otros programas. Nunca me meto a navegar nada que tenga que ver con cómics mexicano. por decir, hay un tipo que se llama The Nostalgia Critic, que habla de cine, es americano obviamente, y he visto casi todos sus videos. Tengo unos amigos que se llaman Retro Blasting, que hablan de juguetes y series de televisión, de caricaturas, mejor dicho, caricaturas de los 80s y juguetes de los 80s, y he visto casi todos sus videos, si no es que ya vi todos sus videos. Y en cuanto de cómics se trata, pues en verdad creo que solo de vez en cuando he escuchado o he visto el canal de YouTube de Screen Crush o de Comics Alliance o de Newsarama o cómo se llama otro, Comic Book Resources, el de Kevin Smith. Pero trato de evitar todo lo que tenga que ver de cómics aquí en México por una simple y sencilla razón. Les puedo garantizar que todas las personas que tienen programas, ya sea en YouTube o tienen podcast, yo sé lo mismo que ellos o muchísimo más que ellos. En general, muchísimo más que ellos. Entonces, ¿para qué escucho esos programas? Bueno, me voy a poner de malas si dicen algo mal. Me voy a poner de malas si no saben de qué están hablando. Entonces, prefiero evitarlos por completo y así no me gano enemigos y vivo mi vida feliz. Entonces, nunca he visto el programa de Paola. He oído de ella, pero hasta ahí. Juan Ángel Muñoz, ¿qué tal, Joey? ¿Podrías hablar de Linterna Verde Godhead? ¿Es buena? Estoy indeciso de comprarlo. No, gracias. No lo compres, porque tienes que recordar que después de que Geoff Johns abandona el título de Linterna Verde, el título cae y nunca vuelve a levantar. Robert Vendetti, he leído sus cómics de Exo Manowar, que son bastante buenos. La presentación de Ninjak dentro de esos cómics de Valiant fueron buenísimas. O sea, Robert Vendetti creo que tiene gran talento, pero no para escribir Linterna Verde. Todos los números de Linterna Verde que he leído de él son abominables, entonces no te lo recomiendo. Y Godhead es parte de todo lo que escribe Robert Vendetti, entonces no te lo recomiendo de ninguna de las maneras. Cristian Iván Flores dice, hola, ¿podrías hablar del evento de Marvel Standoff? Pues básicamente lo que pasa en Standoff, ya de hecho alguien me preguntó, porque acaba de salir el TP y todo el mundo quiere saber si comprarlo o no. Yo en verdad no creo que sea suficientemente interesante para comprarlo. Básicamente lo que sucede es que la gente de S.H.I.E.L.D. crea un lugar donde meten a varios villanos y los hacen creer que son seres humanos normales, comunes y corrientes, y que están viviendo en los suburbios de una ciudad americana. Y todo esto fue creado por un cubo cósmico. Y básicamente lo que pasa es que están ahí todos los villanos y eventualmente el Barón Zemo se da cuenta de lo que está pasando y crea una rebelión, y es básicamente los Vengadores, ¿no?, de tener a la gente de ¿cómo se llama?, de esta prisión, que se escape. Y me imagino que en algún momento los equipos diferentes de Avengers se van a enfrentar. Yo lo que te recomendaría es que leas Steve Rogers Captain America 1 y 2. Y en el primer número es cuando Captain America se revela como agente de Hydra. Y en el número 2 te revelan por qué ahora es agente de Hydra. Y te resumen todo lo que pasó en Avengers Standoff en el número 2 de Steve Rogers Captain America. Entonces, léete ese número. Si te llama la atención el resumen, lee Marvel Standoff. Si no te llama la atención, no lo leas, ¿ok? Rodrigo Olvera dice, hola, Joey. Ahora que han estado saliendo los previews del nuevo Marvel Now, ¿qué opinas tú de la inminente relación amorosa entre tu Spider-Man favorito, Miles Morales, y Spider-Gwen? Honestamente, yo me quise sacar los ojos. Un saludo y enhorabuena por tu felicidad. Sigue a todo lo que daba. Mi querido Rodrigo, se me hace una estupidez, porque siempre que nos han presentado a Miles Morales, te lo muestran muy chiquito. Ponle unos 16 años o 15 años. Cada vez que hemos visto a Gwen Stacy, en general es una chava mayor, a punto de entrar a la universidad, ponle 18, 19, tal vez hasta 20. Entonces, si nos muestra una chava mayor de edad, unos 20 años, ¿qué está buscando con un chavito de 15 o 16 años? O sea, no, ya de entrada, curiosamente es al revés, si un hombre tiene 20 años, siempre está buscando una niña de 16 años. Pero en general las mujeres siempre maduran mucho más rápido que los hombres y están buscando a hombres mayores que ellas, que eso es afortunado para mí porque Leslie es mucho menor que yo, entonces eso ayuda. Pero en este caso muy particular, yo creo que se ve muy extraño, porque él siempre nos lo presenta mucho más chavito que ella, entonces como que no lo veo. Yo siento que Miles Morales podría ser mejor pareja con Miss Marvel, que a nivel no sé, edades, están mucho más cercanos. Creo que ella tiene como 15 o 14 y él tiene como 16, 17 o 15, 16. Entonces yo creo que eso es mucho más lógico. No veo en qué momento Gwen estaría interesada en alguien como Miles Morales. Digo, ella en su momento sí sintió atracción por Peter Parker en su universo, pero después de que Peter muere, ella como que se ha alejado de ese tipo de hombre, así muy estudioso, y me imagino que le daría como que cosa andar con un chico que es muy parecido a su exnovio. Entonces, en verdad, se me hace que nomás están buscando la manera de crear algún tipo de controversia para que la gente lea más el cómic de Spider-Gwen y lea el cómic de Miles Morales. Pero yo en lo personal se me hace muy estúpido. Quique Reyes Esqueda también dice: ¿por qué un mullet es dinámico y formal al mismo tiempo? Un mullet para Superman, ay qué horror, hasta los ojos me dolieron. Me mostró una foto de lo que básicamente es un mullet. Un mullet, para las personas que no sepan, es el cabello muy corto por adelante y muy largo por atrás. Se ve más que ridículo. Y era más o menos lo que Superman tenía en los años 90, después de que él regresa de la muerte. Y lo curioso es que después de su regreso a la muerte, él está vestido todo de negro. Y mucha gente sospecha que como el traje de Superman en la Liga de la Justicia será todo negro, puede ser que también le den un mullet a nuestro buen amigo Superman. Esperemos que no sea así. Y dice aquí Edel Olivera: saludos Joey y Lorda, mis preguntas son: una, ¿cuántas sagas o historias de los clones de Spider-Man son? Vi que en el universo 616 y Ultimate es verdad. Sí, tienes toda la razón. Bueno, la saga de los clones, Dios mío, no sé por qué te interesa saber la saga de los clones, porque es una saga muy mala. Pero la primera vez que la saga de los clones existe fue en los años 70. Fueron solo tres números, donde el Chacal, mejor conocido como el profesor Miles Warren, crea clones. Uno es un clon del Hombre Araña y otro es un clon de Gwen Stacy. Al final, supuestamente el clon muere y el clon de Gwen Stacy decide irse a vivir por su propio lado. Mucho tiempo después, en los años 90, 20 años después, deciden que el clon del Hombre Araña no murió y regrese, y resulta que el clon es el Peter Parker que hemos estado leyendo, y el verdadero Peter Parker es el que regresa, que ahora adopta el nombre de Ben Reilly. Bueno, resulta que por mucho tiempo estaban ahí decidiendo que sí, que no, que tal vez, que posiblemente. Y algo que debió de durar 6 meses, duró como 6 años. Es abominable la saga del clon. Presentaron un buen de personajes que ni razón de existir tenían, ni origen tenían. Y después no solo presentaron a Ben Reilly, resulta que el Chacal había hecho muchísimos más clones y continúa haciendo más clones. Tanto así que hay un momento en la saga del clon que se llama Maximum Clonage, donde hay una como 1000 clones del Hombre Araña. Se me hizo una estupidez toda esa saga. Y después hicieron un cómic llamado Spider-Man The Clone Saga, donde básicamente reducen esos 6 años de la saga del clon a solo 6 números dentro de una miniserie, ¿no? Entonces, si lo contamos, en el universo 616 han habido 3 veces que han abordado el tema de los clones. La saga del clon original, el regreso del clon y la miniserie que, ¿cómo podemos decir?, reduce el número de números, o ¿cómo puedo decir esto?, reduce la cantidad de tiempo para que sea una historia más breve. Entonces, 6 números en vez de 6000 números. Y después, sí, efectivamente, en el universo de los clones, en el universo Ultimate, también hicieron la saga del clon. No la leí. Si no me gustó la primera saga del clon, la segunda saga del clon, no voy a leer la readaptación en el universo Ultimate. Algunas personas le gustaron, algunas personas les llamó mucho la atención. Yo personalmente lo evité total y completamente. Y básicamente sería lo único que te puedo decir acerca de la saga del clon. Y sí, tienes toda la razón. Fue en el 616 y en el universo Ultimate, pero como hay un sinnúmero de universos, pues me imagino que ha habido un sinnúmero de sagas de clones, pero las que se han publicado son en esos dos universos. Y su segunda pregunta es: ¿en qué cómic de los X-Men salió la historia de Gambit y su matrimonio con Belladonna? Que yo recuerde, fue después de que se había ido Chris Claremont de la serie. Jim Lee estaba a cargo del título junto con Fabian Nicieza, si estoy en lo correcto, o con Scott Lobdell. No recuerdo cuál de los dos escritores le estaba echando la mano. Pero resulta que despuesito de ese tiempo aparece Belladonna por primera vez. ¿Cómo se llama este? Gambit pensaba que ella había muerto. Resulta que no había muerto. De hecho, ¿sabes qué? Creo que es fácil encontrar cómo apareció ella. Nomás déjame googlear aquí Belladonna. Belladonna Comics. Y debe de aparecer la primera vez que ella aparece en un cómic. Y Belladonna Bordeaux, la primera vez que ella aparece en un cómic es X-Men volumen 2 número 8, escrito por Jim Lee y Scott, creada por Jim Lee y Scott Lobdell. Entonces sí era Scott Lobdell el que estaba dibujando, el que estaba escribiendo, y Jim Lee estaba dibujando. Y ahí, cuando aparece por primera vez, mencionan que es su esposa y cuentan un poquito de la historia. Y después Fabian Nicieza es el encargado del cómic de Gambit, el volumen 1, dibujado por Steve Scrooge. Y ahí en el primer número se van por toda la historia en orden cronológico de Gambit y hablan un poquito más acerca de su matrimonio. Pero básicamente, para las personas que no sepan, el matrimonio de Gambit con Belladonna fue muy parecido a algo muy Romeo-Julietesco, donde habían dos guildas, la guilda de ladrones y la guilda de asesinos, que estaban siempre en constante pelea. Ambas guildas o grupos, familias, como le quieran llamar, en Nueva Orleans. Que curiosamente yo viví muchos años en Nueva Orleans y nunca vi una guilda de asesinos y nunca vi una guilda de ladrones. Pero vivían ahí en Nueva Orleans y siempre se estaban peleando. Y para hacer la paz, obligan a Gambit a casarse, a Remy LeBeau, a casarse con Belladonna, para que de esa manera hubiera paz entre ellos. Y cuando obviamente ella muere, o por un tiempo la gente piensa que ella muere, empieza otra vez la guerra, se va en Gambit, y después ella aparece en el número 8 y vuelve a morir. Entonces es como que, ¿qué les puedo decir? Por eso siempre digo que yo no estaba tratando de evitar todo lo que tenía que ver con los Hombres X durante los años 90, porque era muy, pero muy confuso. A ver, tenemos más preguntas por acá. Polo Salas dice: ¿el rumor es rumor o es verdad que Stan Lee quiere hacer cameos para las películas de DC? No es que quiera hacer cameos para las películas de DC. Creo que Stan Lee dijo un chiste y la gente se lo tomó muy en serio. Stan Lee no tiene absolutamente nada que hacer en las películas de DC. Y como han notado, ninguno de los creadores de esos personajes han aparecido ni por 10 segundos en ninguna película de DC. Ni el mismo Bob Kane, que todavía estaba vivo cuando se filmó la película de Tim Burton de Batman. ¿Con quién más tuvo romances Felicia Hardy aparte de Spider-Man? Para las personas que no sepan quién es Felicia Hardy, ella es la Black Cat, una enemiga, después enamorada de Peter Parker. Igual he leído muy pocos cómics del Hombre Araña como para saber toda la historia de Felicia Hardy, pero te puedo decir que por un tiempo fue novia de Flash Thompson, y la única razón por la que se hizo novia de Flash Thompson originalmente era para darle celos a Peter Parker, después de que obviamente Peter Parker se case con Mary Jane. Pero después ella aprende a amar y le empieza a gustar estar con Flash Thompson, porque es una buena persona, muy en el fondo. Manu Domingo Quinteros Quintreus, espero haber dicho bien su nombre, pero Manu nos dice: buen día, Joey. Saludos a ti y a Lorna. Tengo dos preguntas. ¿Qué tan buena es la saga de Batman y Robin escrita por Grant Morrison, en la que Dick Grayson es Batman y Damian Wayne es Robin? A mí no me gustó para nada. Justo después de Battle of the Cowl, a mí no me gustó para nada. Fueron los títulos de Batman y Robin, y también escribió mucho de Batman y Robin en Batman Inc. No me gustó para nada, porque el peor Batman de todos los tiempos es Dick Grayson. Es un excelente Robin, un magnífico Nightwing, pero es un patético un patético Batman. Y Damian Wayne lo detesto, lo aborrezco, es uno de los peores personajes jamás creados. Poco a poco lo han mejorado, pero en particular ese tiempo que lo estaba tomando Grant Morrison, era el niño más berrinchudo, más caprichoso y más odioso del mundo. Entonces, nada que tenga Damian Wayne o a Dick Grayson como Batman te puedo recomendar. Lo que sí te podría recomendar de Dick Grayson como Batman serían los números de Black Mirror de Scott Snyder. He leído pocos, pero los pocos que he leído me han gustado. Pero lo que escribió Grant Morrison no me gustó para nada. Evítalo. Segundo, ¿has leído el cómic de The Goon de Eric Powell? Sé que lo tuyo son los hombres en mallas, pero no sé si a este le hayas dado una ojeada y opines algo. Gracias y que estés bien. No le he dado ni una ojeada. Lo he visto varias veces, pero jamás me ha llamado la atención porque, como tú mencionas, lo mío son los hombres en mallas y nunca me ha llamado la atención The Goon. Señor Joey Summers, muchas gracias. Joey Summers, sería yo el cuarto hermano Summers entonces. Muy buena tarde a todos y saludos a la bellísima Lorna y a usted. ¿Y quién está en cabina? Hoy en mi pliego petitorio tengo una duda. ¿Usted o alguno de los Joey Lantern Corps usa o ha usado algún administrador de cómics? Los programas gratuitos solo abarcan como 100 títulos. La imagen de Cíclope está genial. Mi X-Men es Wolverine. Nos parecemos mucho, pero este Cíclope me recuerda al atormentado Scott de la saga de Fénix. Es el mismo casco. No puedo escribir más. Gracias, buena tarde. Muchas gracias, mi querido Kike. No entiendo a qué te refieres como administrador de cómics. ¿Entiendes? Yo tampoco. Mira, yo lo que utilizo es bajo las apps de DC, de Marvel, de Comicology, y de ahí descargo mis cómics. Y los descargo directamente a mi iPad y no tengo ni un problema. De hecho, en algunos casos son hasta más baratos conseguirlos de esa manera. Y está también Marvel Unlimited, si soy en lo correcto, así se llama, Marvel Unlimited, donde por una cantidad muy módica mensual puedes bajar más de 70,000 cómics de Marvel. Entonces yo creo que esa sería la mejor manera de tener tus cómics. Y dice aquí José Héctor Salas Ramírez: hola Joey, ¿podrías hablarnos un poco acerca de Superman Godfall y de Green Lantern Rage of the Green Lanterns? Bueno, déjame ver los, porque si estoy en lo correcto, Superman Godfall fue, a ver, espérate, me está diciendo algo mi buen amigo. ¿Qué onda, Javis? ¿El escucha se refiere a...? Ah, ok, mi buen amigo Calo Drunk Amalgam está como que, no, Drock Amalgam está como que al tanto. Dice: ¿qué onda, Joey? El escucha se refiere a una app para leer cómics. Obviamente. Sí, acabo de mencionar que uso la app de DC, la app de Comicology y la app de Marvel. Y también, esto viene de la nada, pero mi bellísima novia me dice: te adoro, bebé. Y yo le digo: yo también, mi amor, yo también. Espero que lo sepas. Porque es que, ¿sabes? No sé si te pasa a ti, Lorna, pero llega un momento que ya has dicho te amo tantas veces que estás buscando como una nueva manera de decirlo y no sabes cuál. Y te tienes que nomás volver a decir te amo. Ajá, entonces no sé, yo no soy tan poeta como para inventar algo más lindo que te amo, pero te juro que trato de hacerlo. No lo logro, pero te juro que trato de hacerlo. Porque si llega un momento en que ya, ¿qué más digo? O sea, ¿cómo le hago entender a esta persona que no, si mi vida sin ella no es como que completa, ¿no? Es muy extraño. Pero bueno, retomando cómics antes que me regañen de que hablo mucho de mi vida personal. Superman Godfall es un cómic que obviamente me rehusé a leer porque lo dibuja Michael Turner. Yo sé que hay muchas personas que son grandes, grandes fans de Michael Turner. Yo no soy uno de ellos. Y Joe Kelly en particular siento que es un escritor que ha escrito cosas buenas y ha escrito cosas malas. O sea, no es un escritor confiable al 100%. Entonces, cuando vi lo de Godfall, no me llamó la atención. No me gustó el rediseño que lo hicieron a Superman. Pero aparentemente es un momento en la vida de Superman donde algo le sucede y Superman está viviendo en Krypton con su esposa Lila, y básicamente es descubrir qué está pasando, si es un sueño o si es realidad. No lo leí, no sé en verdad si sea bueno o malo. Estoy checando ahorita en ¿cómo se llama? En Google, a ver si aparece por aquí. A ver si puedo encontrar algo para darles como una mejor reseña. Pero desafortunadamente no hay muchas. El arte está bonito si te gusta ¿cómo se llama? Si te gusta el trabajo de Michael Turner. Pero si no te gusta el trabajo de Michael Turner, no veo razón para conseguirlo. Fueron en total 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fueron 6 números. Ya están coleccionados todos en un TP. Y pues yo me imagino que básicamente es algún individuo hace que Superman crea que está viviendo en Krypton. Y yo, sorpresa, al final del número, pues no está en Krypton. Y lo que sucede en Green Lantern, Rage of the Green Lanterns, eso sí lo estuve leyendo. lo que sucede es que fueron los números antes de lo que sería Blackest Night. Entonces, lo que se le ocurrió hacer a nuestro buen amigo Jeff Jones era presentar a cada una de las corporaciones que tiene anillos de poquito en poquito, para que después de conocerlos a todos podamos ver cómo se unen estas corporaciones para enfrentarse contra las linternas negras. Entonces, la primera saga, que fue muy importante, que nos decía que iban a venir más corporaciones con diferentes colores, fue obviamente The Sinestro Corps War, donde los linternas verdes se enfrentan contra los linternas sinestro o los linternas amarillas, y al final nos hablan acerca de una gran guerra de la luz, y después de la guerra de la luz viene la noche más oscura. Y básicamente lo que fue la guerra de la luz era poquito a poquito presentarnos a todas estas corporaciones, que conocimos a Agent Orange, aprendimos un poquito más acerca de las Amaronas, también vimos qué rollo con los Blue Lanterns, y obviamente Rage of the Red Lanterns se enfoca en el origen de los linternas rojas. Descubrimos que está Atrocitus, que es un miembro de las Five Inversions, que son como cinco terroristas que se han dedicado toda su vida para destruir a los Guardianes del Universo, porque los Guardianes del Universo crearon a los Manhunters, y los Manhunters destruyeron el sector 666, y obviamente los cinco sobrevivientes del sector 666, que son magos, utilizan su magia para encontrar la linterna roja, utilizar la linterna roja para crear las linternas rojas, que obviamente su poder es la ira. Es básicamente de eso se trata. Te lo recomiendo mucho. Todo lo que escribió Jeff Jones con Linterna Verde, léelo. Anthony Méndez dice: ¿cuáles son las historias más ridículas de DC que has leído? Hijo, pues todo lo que sucede en la Era de Plata es bastante ridículo. Que es ahí cuando Superman tenía cabeza de león, cuando Jimmy Olsen era una tortuga gigante, un hombre tortuga gigante. De hecho, nos mandaron la semana pasada una imagen de Superman dándole nalgadas a Luisa Lane. Ese también toma lugar durante la Era de Plata. También todos y cada uno de los números donde aparece la basura humana llamada Kal Reiner son asquerosos. O sea, en verdad ni Grant Morrison pudo lograr que Kal Reiner fuera un buen personaje. ¿En qué otra cosa? Hush. Yo sé que hay mucha gente que es fan del cómic de Hush, pero es increíblemente ridículo. El misterio es menos cero. Te quieren crear un misterio y te presentan un personaje nuevo. ¿Quién va a ser el villano? Pues obviamente el personaje nuevo. O sea, no hay como mucho donde buscarle. Entonces, en verdad, en DC hay muchas historias ridículas que he leído. Ridiculísima. Infinite Crisis. Es ridiculísimo. Toda la idea de que Superboy de Tierra Prima está golpeando una pared y cambiando la realidad de la Tierra es estupidísimo. Hay muchos cómics malos de DC. ¿Y cuántas veces has descubierto y cuántas veces han descubierto la identidad secreta de Batman y Spider-Man? De Batman, pues en verdad, que yo sepa, han habido pocos. Por decir, obviamente Hugo Strange y Rachel Good lo saben, al igual que Thalía. Y también lo sabe un hermano y hermana, que son los que aparecen en el cómic de... Ay, maldita sea, ¿cómo se llama este cómic? Es Batman Blind Justice. También, si estoy en lo correcto, lo sabe Bane, o si no, lo sospecha. Igual, el comisionado Gordon lo sabe o lo sospecha. También lo sabe, obviamente, Alfred. Todos los Robins, que son demasiados. De hecho, es muy curioso, cuando desenmascaran a Dick Grayson durante esta historia de... Ay, maldita sea, ¿cómo se llama esta historia? Forever Evil. Desenmascaran a Nightwing, y nadie saca la conclusión de que Nightwing, alias Dick Grayson, es el hijo adoptado de Bruce Wayne. Es muy estúpido. Pero sí que lo hayan descubierto todo el mundo, nunca. De Batman no, solo lo han descubierto ciertos individuos, pero nunca lo ha descubierto el mundo entero. Y en el caso de Spider-Man, obviamente, pues lo sabe Daredevil, lo sabe la tía May, por no sé qué razón, lo sabe obviamente Mary Jane, y lo sabía antes de que se le declarara. De sus villanos, muy pocos de sus villanos lo saben. El más importante obviamente es Norman Osborn y Harry Osborn, que ambos han sido Green Goblin. Y obviamente cuando el estúpido se quitó la máscara durante la Civil War. ¿Por qué el programa ya no se llama Comic Conexión? Bueno, es muy simple. Si queremos irnos un poquito hacia el pasado, Antes yo estaba haciendo un programa llamado Con Mi Conexión con un amigo llamado Francisco Espinosa. Estábamos aquí en plena transmisión y como yo soy la persona más... ¿Cuál es la palabra correcta para decirlo? ¿Iracundo? Sí, enojón. ¿Egocéntrico? ¿Enojón? Del planeta, Francisco dijo un chiste que no se me hizo gracioso, me paré y me fui. Lorna estuvo presente y se super sacó de onda. No pensó que eso, que lo que estaba sucediendo era real. Me paré y me fui y después Francisco y yo hablamos y llegamos a la conclusión de que no podíamos seguir trabajando juntos. Él decidió que si yo no regresaba al programa iba a cancelar con mi conexión. Yo le dije que me pareció una buena idea. A la otra semana él canceló con mi conexión y como al mes más o menos empezó con mi manía, ya sin absolutamente nadie más, porque Lorna dice, ya no te puedes pelear con nadie excepto conmigo, y si te peleas conmigo te saco. Entonces como que era mucho más fácil, porque no hay manera ni razón por la cual me peleé con Lorna, y Lorna no va a tolerar, a la primera me saca. Entonces por eso no tengo compañeros, y como podrán notar, de vez en cuando vienen algunos invitados, pero nunca nadie que se quede eternamente, porque ya después de haberme peleado con los chicos de los caballeros nocturnos, después de haberme peleado con mi co-conductor de la quinta dimensión y de mi co-conductor con Comic Conexión, dije, mejor Comic Manía lo hago solo para no tener que pelearme con nadie. Nuestro buen amigo Thor Rock nos dice lo siguiente: saludos Joey y Lorna, les mando un abrazo y muy buena vibra. Tengo algunas dudas sobre el Omniverso y el Capitán Britain y su papel que desempeña con los Core. ¿Es demasiado enredo? Sé que el Omniverso contiene a su vez multiversos y algo así como universos únicos. Mira, es mucho más simple. Hay un sinfín de universos, tanto en Marvel como en DC. Bueno, en DC nomás hay 52, pero en Marvel hay un sinfín de universos. Y te puede quedar muy claro porque, por decir, en el Spider-Verse teníamos al Spider-Man del universo 21.694, ¿no? Algo así. Entonces hay un sinfín de universos y las personas que están dedicadas a mantener el orden dentro de todos esos universos son los Captain Britain Corps. Hay dos personas encargadas de todos los Captain Britain Corps, que son Merlín, el mago Merlín, tal cual como el que conocemos de todas las leyendas arturianas, y su hija Roma. Ellos son los encargados de los Captain Britain Corps. Y sí, pues son diferentes dimensiones, y cada dimensión es diferente, cada Captain Britain es diferente. Es muy parecido, si te puedes imaginar, a los Linternas Verdes, que no necesariamente todos los Linternas Verdes son seres humanos, algunos son seres humanos, algunos son humanoides y algunos son plantas o algunos son insectos. Es muy similar con los Captain Britain Corps, de hecho de ahí se los robaron, los Green Lanterns son mucho antes de los Captain Britain Corps. Y pues básicamente es eso, son los guardianes de todo el Omniverso, pero no importa cómo cómo hablemos de ellos, es un sinfín de universos y nunca, te garantizo, nunca alguien se ha puesto a catalogarlos todos. Okay. De hecho, el único momento que han catalogado todos los universos del universo DC fue cuando se redujeron a 52 y salió el cómic de Multiversity y se dio la tarea, obviamente, Grant Morrison de catalogar qué es lo que había en cada uno de esos 52 universos. Maux Liberty León nos dice lo siguiente: hola Joby, tengo una duda, es muy específica. En el arco argumental de Dark Reign, cuando los Vengadores le ponen un aparato que le inhibe los poderes a todos, le inhiben los poderes a todos. Todos caen, excepto Mockingbird, ya que no cuenta con poderes especiales. Pero también cae Hawkeye. Y no entendí por qué. ¿Qué no se supone que Hawkeye no tiene poderes especiales? Saludos, gracias. Gracias, saludos, estoy escuchándote. Muchas gracias, mi querido Maux. Efectivamente, Hawkeye no tiene ningún poder especial. No recuerdo exactamente de ese número que tú me mencionas de Dark Reign. Y sí, efectivamente, Mockingbird no tiene superpoderes y tampoco Hawkeye. Lo que sí tiene Hawkeye, o al menos tenía en ese momento, puede ser que esté equivocado, puede ser que no, porque eso te lo cambian cada vez que quieren. Hawkeye tiene problemas en los oídos, él es sordo. Entonces él utiliza un aparatito para poder escuchar bien. Entonces no sé, tal vez este aparato que les ponen para inhibir poderes le afecta algo a su balance, o le afecta algo al aparatito que él utiliza para sus oídos, y puede ser que eso haya sucedido. Si me mandas el número, con mucho gusto haré lo posible por leer el número que tú, donde tú mencionas que sucedió esto, porque sí es un error. Y de hecho, pues en verdad, ¿qué poderes especiales tiene el Capitán América? No tiene, digamos, un poder per se especial. Él se inyectó un superesteroide y es súper fuerte, pero no tiene superpoderes. Es nomás sus músculos son mucho más resistentes que todos los demás. Entonces, él tampoco tiene superpoderes per se. Al igual que de alguna manera u otra Thor. Thor solamente tiene el martillo, pero si le quitas el martillo, pues sigue siendo un asgardiano. Y no es que tenga super fuerza, es nomás que tiene la fuerza normal de un asgardiano. Entonces, lo que yo creo que está pasando es que la persona que escribió ese cómic es un muy mal escritor y no sabía cómo salirse del hueco que creó, y terminó escribiendo un muy mal cómic. ¿Okay? Alberto Escalante Suárez dice lo siguiente: hola Joby, quiero saber qué cómics viejos o clásicos puedo conseguir baratos en tiendas online en USA que valgan la pena, pero a la gente no les importó ni antes ni ahora. Pues en verdad hay muchas cosas que puedes conseguir. No tengo una lista completa ahorita, pero lo que te puedo decir es que puedes seguir a ciertos escritores y puedes conseguir las cosas pues bastante baratas, porque los que lo quieren los tienen y nadie más los quiere. Por decir, de Marv Wolfman y George Pérez, todo lo que es los New Teen Titans vale mucho la pena. De George Pérez es importantísimo que tengas todos sus números de Wonder Woman. Hay un cómic que escribe John Ostrander, dibuja John Byrne, Lane Wynn también está haciendo el guión. El cómic se llama Legends, es una brillante miniserie, creo que son 6 números, la primera aparición del Suicide Squad. Nadie lo compró cuando salió y nadie lo ha comprado tiempo después, y es brillante. Man of Steel de John Byrne es preciosa. Year One de Frank Miller es genial. Born Again de Frank Miller es brillante también. Dark Knight Returns obviamente también es genial. Y es fácil y es baratísimo conseguir el TP. Todos los números de Thor de Walt Simonson son increíbles. Alpha Flight de John Byrne también es muy divertida. ¿Qué más? Todo lo que escribió John Byrne junto de los Cuatro Fantásticos es genial. Chris Claremont y John Byrne en los Cuatro Fantásticos es increíble. La She-Hulk de Dan Slott y la She-Hulk de John Byrne también son geniales. El GLA o los Great Lakes Avengers de Dan Slott son gigantescos. De Roger Stern, toda la saga del Hobgoblin es brillante. Eso es en el Hombre Araña, obviamente. ¿Qué otra cosa? Bueno, los 10 años de Hulk de Peter David son increíbles. Después, obviamente, Kraven's Last Hunt, la última cacería de Kraven, del Hombre Araña, es fantástica. La muerte de Jim DeWolf es fantástica. La miniserie de Hawkeye, que es cuando Hawkeye conoce y se casa con Mockingbird, es perfecta. O sea, hay en mil cómics de los 80s y los 90s. Bueno, de los 90s lo mejorcito es Starman, que es genial. Todos los 80 números más las cosas extras de Starman son increíbles. Al igual que de la JSA, The Golden Age es también genial. De Grant Morrison, toda su JLA, con la excepción de todos los números donde aparece Kyle Rayner, que desafortunadamente son todos, pero si nos olvidamos de Kyle Rayner, todo lo que es la JLA de Grant Morrison es genial. Entonces, de que hay muchos cómics. Ya te acabo de dar una lista muy grande. Consigue todos los que te acabo de decir y créeme, no te vas a arrepentir. Y vamos a ver si no tenemos nada más. Pues mira, Lorna, ¿sabes qué? Creo que vamos a terminar exactito, ¿eh? A ver, tenemos ya solo 6 preguntas, si estoy en lo correcto, más o menos en el Twitter. Ernesto Huerta dice: ¿podrías hablar de Kunlun y cómo es que Iron Fist obtiene sus poderes, o dónde leo ese cómic o su origen? Léete The Immortal Iron Fist, que no solo habla de Danny Rand, sino hablan de todos los Iron Fist que jamás han existido. Kunlun es una ciudad mística que se encuentra en las Himalayas. A veces entra a nuestro universo y a veces desaparece de nuestro universo, entonces por eso es difícil encontrarla. El papá de Danny Rand, su esposa y Danny estaban en las Himalayas. Los papás mueren. Los monjes de Kunlun encuentran a Danny Rand y lo llevan a Kunlun, que como les mencioné es una ciudad mística donde el Kung Fu es aprendido por todos. Todo el mundo aprende Kung Fu, incluyendo Daniel Rand, que ya perdió a sus padres. y resulta que se vuelve el más proficiente en el Kung Fu y le dan la oportunidad de poder conseguir el puño de hierro. Y para conseguir el puño de hierro lo que tienes que hacer es ir a buscar un dragón, enfrentarte contra este dragón, y si vences al dragón ya adquieres tú el poder de utilizar que todo tu ki, que toda tu energía, que toda tu alma la puedas concentrar en tus puños, y de esa manera tu puño se vuelve una arma imparable. Se me olvida cómo se llama el dragón, pero el dragón en su pecho tiene curiosamente un tatuaje de dragón. Entonces lo que tú tienes que hacer es enfrentarte contra ese dragón y abrazarlo, hacerle como el abrazo del oso, para que tu cuerpo tape esta parte donde tiene el tatuaje del dragón. Y si lo logras abrazar por el tiempo suficiente, a pesar de que te está quemando, el dragón cae y tú terminas con un tatuaje de dragón en tu pecho, que es de ahí donde te da la habilidad de unir todo tu ki para utilizarlo como un puño más fuerte que el mismo acero. ¿Okay? Entonces, pues puedes leer la primera miniserie donde él aparece. Creo que ya lo unieron en un TP, no estoy seguro, pero son como 12 números, 11 números, 9 números, algo así. Y ahí te cuentan toda su historia, pero también lo puedes ver en The Immortal Iron Fist, que es mucho más reciente ese cómic, y ahí podrías leerlo. Katsuhira Smith dice: saludos Joey, Lorna y compañía. ¿Podrías hablar de los orígenes de Deathstroke y recomendar buenas historias? Bueno, de Deathstroke lo mejor que te puedo recomendar es todo lo que sucede dentro de los New Teen Titans. Obviamente Identity Crisis, su tiempo en Villains United, y también las veces que se ha enfrentado a Batman. De hecho, hay una vez que se enfrenta a Batman que es buenísima, donde Batman le demuestra que a la hora de disparar con escopeta, o con un rifle, perdón, Batman tiene mejor puntería que el mismísimo Deathstroke. Es un excelente, excelente número. Se enfrentan contra unos... Batman se está enfrentando contra Deathstroke y contra un tipo que se llama Gunhawk. Buenísimo cómic escrito por Chuck Dixon. Pero bueno, a donde voy con esto, Deathstroke es un hombre que es un militar. Lo asignan a un proyecto donde van a probar una droga que te va a hacer inmune al suero de la verdad. Le meten esta droga, cae en coma. Cuando se levanta en coma, del coma, puede utilizar un 90% de su cerebro, y de esa manera tiene reacciones más rápidas, es más ágil, es mucho más... es básicamente Daredevil, pero con vista, ¿no? Y resulta que se vuelve un hombre implacable. Decide usar todas sus nuevas habilidades para volverse un mercenario. Se vuelve un mercenario. Y resulta que unos tipos le raptan a su hijo con tal de que él diga el nombre de quien lo contrató a él. Él obviamente no revela quién es el que lo contrató. Los tipos le cortan el cuello a su hijo. Él logra salvar a su hijo, pero su hijo pierde la habilidad de hablar. Su esposa está tan enojada. Ella era también un miembro de las Fuerzas Armadas. Es muy buena con las armas, es muy buena para pelear. De hecho, la primera persona que le enseña a pelear a él es su esposa Adeline, y Adeline le da un disparo directo a la cara, pero falla, y en vez de matarlo nomás le vuela un ojo. La razón por la que perdió el ojo derecho a Slade Wilson es porque su esposa le disparó. Obviamente él ama a su esposa y por eso no la mata, pero no está nada contento de que lo dejó semiciego. Y básicamente es la historia de Deathstroke. Es cierto que Deathstroke mataría gratis a Batman siendo Slade un mercenario. Lo que pasa es que Batman varias veces le ha demostrado que es inferior a él, y eso obviamente enoja bastante a Slade. Entonces no me sorprendería si él estuviera listo para no cobrar con tal de matar a Batman. No sé quién haya escrito ese cómic, o haya escrito el cómic donde Slade dijo eso, pero se me haría lógico que Slade odie a Batman ahorita. Ya es algo más personal, porque Batman le ha demostrado múltiples veces que él es mejor. Ernesto Huerta dice: ¿los Defenders de Netflix son los originales o quiénes faltan? ¿O qué cómic nos recomiendas? De los Defenders no hay nada absolutamente bueno. No te recomiendo absolutamente nada de los Defenders. Todo ha sido bastante chafa. Los miembros originales de los Defenders no tienen nada que ver con los miembros que van a aparecer en la serie de Netflix. Los miembros originales eran 3 o 4, dependiendo a quién le preguntes. Tenemos a Namor el Submarinero, Hulk, Doctor Strange y Silver Surfer. Silver Surfer como que estaba y a veces no estaba, estaba a veces no estaba, pero los que sí te podías decir que eran los tres que siempre estaban eran Doctor Strange, Namor y Hulk, el peor equipo jamás reunido, porque son personas que no toman bien las órdenes. Eventualmente Valkyrie se vuelve parte del equipo, al igual que Nighthawk, Hellcat, Son of the Demon, ¿quién más que se me... muchísimos, muchísimos personajes más llegaron, en algún momento llegaron a ser parte de los Defenders. Eventualmente esos Defenders dejan de existir y aparecen unos nuevos Defenders que están conformados por Bestia, Ángel, Iceman de los Hombres X, Valkyrie, Gargoyle, Cloud, Moondragon, o sea, nada que ver. ¿Y qué cómic de ellos te recomiendo? Pues absolutamente ninguno. El más graciosito que te podría recomendar, que son 5 números y solo el primer número es bueno, es uno que escribe Keith Giffen y dibuja Kevin Maguire. Es una miniserie que se llama The Defenders. Eso te lo podría recomendar. Y también te podría recomendar una Defenders número 1, escrito por Eric Larsen. Más que nada porque en el primer número hacen un recuento de todas las aventuras y de todos los equipos que alguna vez se llamaron los Defenders. Y lo mejorcito de los Defenders fueron los números donde Doctor Strange, Hulk y Namor se unieron en el cómic de Hulk bajo la pluma de Peter David. Fueron como 3 números bastante divertidos, pero en general no hay buenos cómics de los Defenders. Federico Lora nos dice: ¿quién es Mantis? Leí que saldría en Guardians of the Galaxy. ¿Será mala? No, Mantis es buena. Básicamente va de la siguiente manera: Mantis es una chica de Vietnam, era una prostituta, pero antes de ser prostituta, los monjes de Pama, the priest of Pama, salud, la enseñan a un tipo de karate increíble, porque los priests of Pama no son terrestres, son alienígenas Kree, y le enseñan una manera de hacer kung fu estilo Kree que la hace invencible, pero por alguna razón u otra aún así se volvió prostituta en Vietnam. El enemigo de los Avengers, the Swordsman, que también fue maestro de Hawkeye, la encuentra. Juntos se vuelven parte y miembros de los Vengadores. Y son parte de los Vengadores por mucho tiempo. Llega Kang, el conquistador del futuro, y dice que se tiene que casar con la Madonna Celestial. Y hay 3 mujeres en los Avengers, y él decide que una de esas 3 mujeres va a ser la Madonna Celestial. Puede ser Scarlet Witch, Moondragon o Mantis. Y curiosamente, la que termina siendo la Madonna Celestial es Mantis, pero Mantis no se quiere casar con Kang. Se ha enamorado de Swordsman. Muere Swordsman y una planta viviente toma el cuerpo de Swordsman, y Swordsman se casa con Mantis, al mismo tiempo que se casa Visión con Scarlet Witch. Y básicamente lo que va a pasar es que Mantis va a ser la madre del nuevo Mesías, del Mesías Celestial. John Dillinger dice: buenas tardes Joey y Lorna, segunda emisión que los escucho en vivo. ¿Qué opinas del Deathstroke que mostró Batfleck? Saludos, me encantó. Es un Deathstroke mucho muy parecido al Deathstroke que aparece en Arkham Asylum y Arkham City, que curiosamente son mis 2 juegos favoritos de videojuegos favoritos de Batman. Entonces te lo recomiendo, se me hizo increíble. Creo que se va a ver muy bien. No sé si sea correcto que Deathstroke sea el villano con el que Batman se va a enfrentar en su película, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Polo Im dice: por cierto, el sábado también es mi cumpleaños, así que te mando saludos por adelantado, don Carlos. Mi querido Polo Im, te mando muchos saludos. Mira, un compañero Virgo. Gino de la Cruz dice: una disculpa, Hawkeye y Mockingbird, el cómic que siempre hablas es este, es del 2010. Hawkeye y Mockingbird, sí, efectivamente es ese. Me gustó mucho porque básicamente lo que pasa es que había muerto Mockingbird dentro del título de West Coast Avengers. Descubrimos que no murió, nomás la raptaron los Skrulls. Durante la Secret Invasion ella regresa, y después de que ella regresa, Hawkeye y Mockingbird tienen su miniserie que es buenísima. A mí en particular me gusta mucho, y es esa que tú me acabas de mostrar. Y Lorda, no lo vas a creer, pero adivina quién. No, tenemos una pregunta más de Jim Moriarty. Nuestro enemigo mortal. Dice el buen Jim Moriarty: hola Joey, ¿cuál representación de Ra's al Ghul y la Liga consideras que es mejor, la de Arrow o la de Batman Begins? Prefiero la de Batman Begins porque te lo hacen mucho más misterioso en el aspecto de cómo es que ha tenido una vida eterna Ra's al Ghul. en la película de Batman Begins nunca te especifican si han habido varios Rage o si solo ha habido uno. Y el que es el Rage moderno es el personaje interpretado por Liam Neeson. Nunca te lo especifican. Nunca te dicen si efectivamente es inmortal o no. Al final de la película no sabes si muere o no. Te dejan muchas, muchas opciones abiertas para historias a futuro. En el caso muy particular de lo que sucede en Arrow, me encantó la liga como fue presentada originalmente. Me encantó el Ra's al Ghul que estaba en turno en ese momento. Pero cuando te especifican que si te enfrentas a Ra's al Ghul y matas a Ra's al Ghul, ahora tú te vuelves Ra's al Ghul. Y han hecho que la liga de la liga de asesinos, como es conocida en los cómics, es solo conocida la liga de las sombras en la película de Batman Begins, pero en general siempre es conocida como la liga de los asesinos. Te lo presentan de una manera como que están listos para perdonar muchas cosas. Y eso como que no me agrada que la Liga de los Asesinos sepa el perdón o que conozca el perdón. Eso no termina de cuajar. Y tampoco, y además otra cosa que no me gusta, es que me gusta mucho el look de Ra's al Ghul con barbita, ¿no? Como aparece en los cómics, que hasta el mismísimo Liam Neeson, nominado a los Oscars, se puso esa barbita, que creo que le quedan bastante bien. Pero en la versión de Ra's al Ghul de Arrow, el señor que interpreta a Ra's al Ghul no tenía esa barbita. Y ahorita Merlin, que es el nuevo Ra's al Ghul, tampoco tiene esa barbita. Entonces es como que no me termina de encantar esa versión. Entonces, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Prefiero la de los cómics, la de la serie animada y sin duda la de Batman Begins, porque es una de mis películas favoritas de Batman. Vamos a ver si tenemos algo más por aquí. Nomás déjame darle like por aquí y like por acá. Y ok, yo creo que ya, Lorna, no lo vas a creer, pero tenemos exactito a las 7 en punto vamos a poder terminar, porque damas y caballeros, se han acabado todas y cada una de las preguntas. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que participó en este programa. Yo sé que es un poquito aburrido solo escuchar mi voz, pero desafortunadamente no vino ninguno de mis compañeros a estar a mi lado para hacerme réplica. Y Lorna, yo te entiendo perfectamente que ya prefieres ni hablar en este programa, porque lo que no quieres es que algún idiota empiece a decirte algo. Y créanme, en verdad, créanme, hay demasiada gente sin nada mejor que hacer que ha decidido y ha hecho misión en su vida molestar a Lorna, que se me hace la cosa más baja, más corriente, más vulgar, más grotesca y más grosera del mundo. Entonces obviamente no voy a exponer a que Lorna siga hablando en este programa si la gente no la va a respetar, porque creo que eso no es lo correcto. Entonces, mi queridísima Lorna, yo creo que ya terminamos. Muchísimas, muchísimas gracias por darme este espacio, como siempre. Damas y caballeros, ya son las 7, entonces con mi cuenta termina. Muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima semana y que la fuerza nos acompañe. Nos